Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. ¿Qué tal? Buenas noches, Julia. Estás por ahí seguramente. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Oscar. Buenas tardes. Buenas ¿cómo tardes estás? Para vos. Bien, por suerte. Bien, muy bien. Dispuestos a escuchar este texto que cuando hoy anduve dando vueltas con la compu por él, te digo que me hizo pensar montones de cosas, me hizo pensar lo poco, al menos yo, lo poco que sé de la historia peruana. Y el incentivo para próximamente hablar del pueblo quechua, en realidad. Así que te dejo todo, te dejamos todo esto para que perfecto, nos desafnes un poco. Para hacer una aproximación a estos temas que acabas de mencionar. Sí. Bueno, Manuel Escorza nació en 1928 en Lima. Uh-huh. Y murió muy joven, si no creo que su producción literaria seguramente hubiera sido mucho mayor de lo que en realidad lo fue, porque fue muy prolífico realmente. Uh-huh. Y ya tiene cuestiones en su vida de esas cosas que uno dice, ¡ay, pobre! Pobre, ahora fíjense por lo que voy a decir, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo habrá marcado también su existencia? Su primera infancia transcurrió en un manicomio, un manicomio que se llama, no sé si seguirá existiendo, Larco Herrera, en Lima, porque sus padres trabajaban en el manicomio y tenían allí un alojamiento. Claro. Ahora, claro, realmente uno dice, seguramente no debería compartir con los internados demasiado, pero bueno, uno dice, ya realmente no es un lugar alegre, uno claro. Supone, ¿cierto?, que es así. Además tenía una salud un poquitito quebradiza de chico, sufría asma. Entonces la familia se traslada a la sierra, a un pueblito que se llama Acoria, y ahí empieza su escolaridad. Años después él decía justamente que Acoria es uno de los pocos lugares en donde él sintió que era feliz. De regreso en Lima, su padre se pone a trabajar en un puesto de periódicos, y esto lo relaciona a Escorza y le permite estar en contacto con la lectura, no solo me imagino con periódicos y revistas, sino también con libros, seguramente. Claro. Bueno, él en este pueblito que quedaba cerca de otra localidad un poco más grande, que se llama Huancayo, hizo los primeros años de secundaria, y los últimos años los hizo en Lima. Y aquí me llamó la atención porque los hizo en el Colegio Militar Leoncio Prado, el colegio al cual asistió Mario Vargas Llosa, y que es el colegio donde transcurre su novela La ciudad y los perros, que no sé si la han leído, y si no la leyeron, léanla, por favor, es muy buena. Manuel Escorza, desde su temprana juventud, militó en el APRA. Y luego, ustedes saben que este movimiento, el aprismo, que tiene su nacimiento en México, luego se vuelca un poco hacia las derechas, cosa que hace que Escorza salga de él y se acerque al socialismo, digamos, una cosa así. No sé si tiene una participación política, es un militante este hombre realmente. Sufre el exilio en más de una oportunidad y otras veces vive afuera por decisión personal. Vive también en la Argentina, vive en Uruguay, en España, en México, en Francia, bueno, en una serie de países. Como ya les acabo de decir, es un hombre que se compromete con la realidad y está muy comprometido con la realidad de su Perú, ¿no?, de su país. En los años 70, la primera novela de una pentalogía que escribe, a la cual se llama en su conjunto La Guerra Silenciosa, son cinco novelas, La primera de estas novelas es justamente Redoble por Ranca, que es la novela de la cual hoy voy a tratar de transmitirles algo, ¿no? Lo que relata... Disculpame, no, una pequeña interrupción. Me quedé pensando en esto de que es un hombre comprometido, lo fue. Sí. Por lo que yo pude hoy recorrer de él y de su obra, me parece que hasta le queda corta la palabra comprometido, francamente. ¿No es cierto? No sé si vos pensás lo mismo, ¿no? Sí, pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Sí. Bueno, nada, un pequeño comentario. Además es un hombre que ha generado y sigue generando dentro de la intelectualidad peruana una serie de debates interesantísimos. Voy a tratar también muy someramente de ponerlos, de contarles hoy, por si a alguien le interesa ahondar en este tema, sobre su obra. No es una obra que ha pasado desapercibida. Tiene muchos adeptos y tiene gente contraria. Claro. Ha desarrollado un pensamiento que ha tenido mucho eco. Que no pasa desapercibido, digamos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esta novela, que como les contaba es la primera de esta pentalogía, se publica por primera vez en 1970 y narra los sucesos que acontecen en la década del 60 en los Andes centrales del Perú, y cuenta la resistencia heroica realmente de cientos de campesinos que durante cientos de años fueron invisibilizados por la historia oficial peruana. Peruana y americana, que sí, claro, creo claro. que tiene algo que ver con lo que estuvo hablando Nora hace un rato, ¿cierto? Entonces, uno de los temas, porque yo cuando leí la novela y después digo, bueno, voy a investigar un poco, digo, bueno, esto parece como que perteneciera a la literatura, al movimiento indigenista. Pero no es así, porque el movimiento indigenista que sí tiene como protagonistas a los pueblos originarios de América, es también un movimiento que nace en México, que tiene una presencia tan importante como lo tiene Perú también con civilizaciones indígenas importantísimas, ¿no? Que han dejado los monumentos que algunos tenemos la suerte de conocer y que todos deberían poder ver los monumentos mexicanos y el Machu Picchu en Perú, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, entonces decía, no es realmente indigenismo a donde se catalogaba como desde el principio, donde se hizo una descripción realmente dicotómica, como dicen algunos estudiosos de Scorza, de lo que eran las culturas andinas, a donde se contraponía, por ejemplo, los costeños versus los andinos. Después había oposiciones étnicas también, blancos versus indios. Claro. Después los que hablaban castellano contra los que hablaban quechua. Sí, lo que pasa en Bolivia también. ¿No? Bolivia exactamente, pasa lo mismo, claro. Exactamente. Y acá en su forma también. Oscar, en América, en América toda. Y hay una mirada eurocentrista que se cree esa gente superior. Exactamente. A la gente, en fin. Y eso quería mencionar, claro, y que sigue existiendo, porque también si hacemos referencia al sistema económico, podemos hablar de feudalismo y capitalismo, sí. ¿Cierto? Tal cual. Esto por un lado, y después por otro lado tiene una cuestión muy interesante también, que es bastante complicada, por eso no quiero traerla mucho. Además, voy a ser sincera, no sé hasta qué punto puedo comprenderla bien, a donde hace como un parangón muy interesante. Después voy a tratar, a ver si tengo tiempo de leerles algunos párrafos, a donde compara la gesta libertadora de Simón Bolívar con los desmanes producidos por los gendarmes modernos de la década de 1960, cuando se desarrollaban estos acontecimientos de la novela de Redoble por Rancas, que sucede en este pueblito llamado Rancas, justamente, que queda muy cerca de donde se desarrolla la batalla de Junín. Y sabemos que la batalla de Junín es la batalla importantísima en conmemoración, se festeja el Día de la Patria en Perú, el Día de la Batalla de Junín, que creo que es el 28 de julio, y que es el antecedente a la Batalla de Ayacucho, que es la que en toda América, o que gracias a la Batalla de Ayacucho se consolida la independencia americana. No de Perú, sino de toda la América Latina, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Bueno, a mí la historia me gusta mucho, sí. Además situado en este lugar, en estos Andes, y también tratado de un modo a donde vemos también que utiliza, y también seguramente por el momento, en esos años a donde escribe la novela del boom literario, utiliza algunos recursos del realismo mágico. Sí, esto, por ejemplo, esto cortito, ¿no? Esto del fantasma que cuenta lo que pasó. Digo, no quiero contar mucho, no la leí. No, claro. Pero hay cositas que encontré por ahí que son muy atractivas. Muy, muy, muy atractivas. Después, ¿cómo empieza...? Después una cosa importante también en cuanto a esta militancia que comentábamos de Scorza. Él viajó a este lugar a donde se desarrollan los hechos, que es en la zona de Cerro de Pasco, a donde estaba esta Cerro de Pasco Corporation, que es una empresa yanqui. Corporation, que por supuesto, claro, sí, porque era yanqui. Cerro de Pasco Corporation. La combinación, Cerro de Pasco con Corporation. Claro, a donde, se quedaba con todo. Con la anuencia de los llamados Gamorales, que eran los peruanos, entre ellos el juez, era un abogado, el juez Montenegro, fatales, ¿no? Una cosa de terror. Entonces, Scorza viaja a este lugar y al principio piensa en hacer una crónica, un relato histórico, pero entonces en una entrevista dice que no, que decide hacer una novela, porque para mí, dice, los libros son un recurso de apelación. Cuando en América Latina se pierden todas las instancias, por ejemplo, cuando en un combate humano un gobierno masacra a todo un pueblo, entonces queda la posibilidad de escribir un libro. Y el libro reabre el debate. La rebelión de los comuneros de Cerro de Pasco, una de los miles de rebeliones que recorren clandestinamente nuestra historia continental, hubiera desaparecido en el olvido. Al aparecer Redoble por Rancas, reabre el debate. Eso es cierto. Y el presidente de ese momento, en 1970, que era el famoso general Velasco Alvarado, presidente de Perú, libera a Héctor Chacón, que es el personaje principal de este libro, que es un personaje real, que está luego ficcionalizado en el libro, lo libera luego de haber estado 11 años en prisión, algo así. Fíjense ustedes cómo sí realmente la aparición de este libro hace que hasta el mismo presidente del país tome esta decisión, ¿no?, de liberar a este preso. Julia, este libro es una novela. Es una novela. Es una novela y por lo tanto, es un relato de ficción. Es de ficción, pero tiene personajes reales. Pero tiene personajes reales. Claro. Sí. ¿Y algunos hechos? Hasta con su mismo nombre, como este Héctor Chacón. Claro. El Nictálope, que quitó también, es una cosa simbólica. Un Nictálope es un ser que ve mejor en la oscuridad que con luz. Ajá. Él es Héctor Chacón, el Nictálope. Por supuesto que no se trata de la oscuridad de la luz de una lamparita o del sol, hay otras oscuridades señor podía ver. Y esto quería contarles cómo comienza la novela. Léenos un parrafito, a ver. Dice: por la misma esquina de la plaza de Yanahuanca, por donde, andando los tiempos, emergería la guardia de asalto para fundar el segundo cementerio de Chinche, un húmedo septiembre, al atardecer, exhaló un traje negro. El traje, de 6 botones, lucía un chaleco surcado por la leontina de oro de un Longines auténtico. Ajá. Como todos los atardeceres de los últimos 30 años, el traje descendió a la plaza para iniciar los 60 minutos de su imperturbable paseo. Ese traje es el doctor Montenegro, el juez, el abyecto doctor Montenegro, aliado y también destratado, ¿no? Porque aquí también podrían unirlo y pensarlo con respecto a estas cuestiones de la colonización uh-huh. y de la naturalización de ciertas cosas, uh-huh. porque el doctor Montenegro era despreciado, por supuesto, por los yanquis. Claro, el doctor claro. Montenegro, que era un poderosísimo, como corresponde, un poderosísimo potentado y hacendado uh-huh. de la comunidad de Cerro de Pasco, era despreciado por los yanquis, desde luego. Sí. Pero ambos se aprovechaban de nuestros habitantes originarios, ¿cierto? Sí. Qué buena es la imagen, Julia, y con esto podríamos ir cerrando. A mí al menos me resultó muy buena esta imagen de que el traje baja. Uh-huh. El traje negro. El traje sí. negro con todos esos uh-huh. oropeles. Y después para cerrar un poquitito más con el traje negro. Sí. En esa misma en ese mismo momento de la novela, al principio, sí. en esa caminata que hace diariamente, se le cae al traje negro un sol es el peso peruano, claro, sí. Un sol peruano. Se le cae un sol del bolsillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no percibe que se le ha caído el sol. Uh-huh. El pueblo corre, en todo el pueblo corre como un reguero de la noticia de que se le ha caído un sol a Montenegro, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a cuidar ese sol. Un año está la moneda en ese escalón a donde ha quedado. Viajan desde aquí, tienen el realismo mágico, ¿no? Uh-huh. Impresionante. Viajan desde otros pueblos vecinos a ver la moneda. Claro. Ese es el espectáculo. A ver ese sol. Claro. Y nadie la toca, por supuesto. Uh-huh. Un niño muy pequeño un día osa con un palito tocarla. Pasa un año, todo el pueblo cuidando la moneda, pasa un año y en una de sus caminatas, nuevamente, el doctor Montenegro ve la moneda y la levanta y se la guarda en el bolsillo. No, por favor, me salió casi una palabrota, Julia. Bueno, se trata excelente, de disciplinar excelente. Los cuerpos, como decíamos hace un rato con Nora Narmena. Bueno, Julia, súper interesante, de verdad. Esperemos que a nuestros oyentes les haya despertado también un interés tan que importante sí. como sí, para claro. acercarse a esto, acercarse a la historia, a la uh-huh. historia peruana y de tantos otros países de nuestra América. Así Julia, es. Un abrazo fuerte. Bueno, un beso grande para ustedes. Gracias, te esperamos el jueves. Gracias. Ok, chao.